Saludos cordiales y bienvenidos a este nuevo capítulo de Onda 66. Bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Así de potente, hemos comenzado este capítulo 18 de Onda 66 de la mano de los italianos Nano War of Steel y su quinto disco llamado Into Gay Pride Ride, donde nos ofrecen una vez más su habitual propuesta rockera, que como puede leerse en la Wikipedia, pues se trata de un grupo de heavy metal cómico o freak metal. La mayoría de sus trabajos suelen hacer referencias cómicas a varios aspectos de la cultura del metal, parodiando y exagerando muchos de los rasgos característicos de varias bandas, en especial de aquellas que tocan power metal y epic metal. Es por ello que sus canciones están llenas de samples y de conocidas melodías, además de interpretar también alguna que otra de esas majestuosas baladas típicas de este tipo de bandas. Listen to the power of DJ Fernando Zo. Energy and power. DJ Fernando Zo. Italian DJ from Ibiza. Feel the music inside. Feel inside the music. Inside the music. Feel. Oh! Al ministro degli esteri. Living on volcano, I'm napoletano. It's a life without a reason. Something more than other girls. Surprise love, there's a hole inside of me, and it filled it up with such a special gift. Surprise love, there's a strong feeling between us. I can sense it pushing hard through my body. Love is a big thing and leaves inside you wounds that you can't heal. Think about love, forget the rest, and never mind those blankets on her breast. And never fear each bird emerging right under her belt. A surprise love. Mr. Bombastic, romantic and fantastic. Mr. Lover, lover, surprise lover. Mr. Surprise lover, a lover. Mr. Surprise lover. Hey girl. Mr. Surprise lover, a lover. Mr. Surprise lover. No. Surprise love, every day you let me see a side of you I bet. You know Super Slava. Mr. Super Slava, a lover. Black hairs on the breast. Mr. Super Slava. Cause it's a Super Slava. Mr. Super Slava, a lover. And chicken in his nest. Mr. Slava. Cause it's a Super Slava. Mr. Super Slava, a lover. And surprise between the legs. Mr. Slava. Cause it's a Super Slava. Pues continuamos con más novedades, en concreto con el último disco que publica el net label Rock Proper. Se trata de Kicking at the Perfumed Air, de Jay Bennett, el multi-instrumentista, ingeniero, productor, compositor y cantante, fallecido inesperadamente en 2009 y que fue conocido, entre otros trabajos, por su participación en la banda Wilco durante los años de 1994 a 2001. Salvo alguna excepción en alguna de las canciones, toda la instrumentación del disco corrió a cargo del propio Bennett. Disfrutemos pues con uno de sus temas, Hotel Song. Hotel on Highway 91 makes me wonder where you've gone. Faded exit signs and that love back song make me wonder where you've gone. Found along the way. was gone by makes me sad, makes me sad. Out on Fighting Street, the hollow people know the secret bargain that the city seeks to make. The city's hunger is a ghost that's growing stronger with every stolen mouthful that it takes. Manhattan is an island of privateers and pirates, the sunken treasure of a rich and stinking ship. I ride the tunnels with the rest, you know I try my best to fight the panic as the stitches start to rip. And the rats are running in the subway, the fat cats are choking on the cream, the rockstars are creeping in the plumbing, and the dinosaurs are drinking gasoline. Future archaeologists will dive up the New Jersey coast and say here lies Atlantis in a dream. They'll fill their boots with artifacts, with post-millennium bric-a-brac from Times Square tourist traps amid the darkened screens. The swamps remember every pool of stagnant water, these granite bones remember dynamite. That demon's under old Manhattan pinned up in the subway, are screaming for another sacrifice. And the rest are running in the subway, the fat cats are choking on the cream, the roaches are creeping in the plumbing, and the dinosaurs are drinking, yes, the dinosaurs are drinking gasoline. Privilege of all is to ignore the necks you step on as you clamber up the stairs. And as the waters rise to half dry feet and sympathize with all the drowning people who were there. The theater of America is looking for a superstar to sell the headline news on CNN. They're waiting for the season of the hurricane disease as all the madness of the summer starts again. And the rats are running in the subway, the fat cats are choking on the cream, the roaches are creeping in the plumbing, and the dinosaurs are drinking, and the dinosaurs are drinking, and the rats are running in the subway, the fat cats are choking on the cream, the roaches are creeping in the plumbing, and the dinosaurs are drinking gasoline. Era la voz y la música de Ben Goldwyn y este Bebiendo Gasolina, que se incluía en su disco de 2007 Skin and Bone, que está disponible bajo licencia Creative Commons en Bandcamp. Continuamos ahora con The Dog, un proyecto personal de Alex de Waiting Room, convertido ahora en banda y rescatando canciones de hace algunos años. En el net label Trastienda se publica su disco llamado Póstumo, que es un conjunto de tranquilas y exóticas canciones como Spring o Waiting for the Koala. Random dream. You're Tras The Dog hemos escuchado otra novedad, en este caso publicada en la siempre imprescindible Magna Tune. Se trata del tema Africa I'm Going del disco One Music de Kato Kara, donde, como se ha podido comprobar, se exploran y mezclan sonoridades y ritmos africanos con instrumentación electroacústica. Y así llegamos a la última propuesta de este capítulo 18 de la mano de OG. Un usuario de Jamendo nos recomendaba su último single, Exit, y lo hemos programado para nuestro cierre de hoy, acompañado de otras piezas de anteriores trabajos. Thank you. Pues llegamos al final de este capítulo 18 de Onda 66. Antes de despedirme, quisiera comentar que hasta final de este mes, octubre, se puede votar en los premios bitácoras.com 2010. Solo tienes que entrar en ese portal y votar. Eso sí, tienes que estar registrado. Allí encontrarás varias categorías y puedes votar, si lo deseas, por onda66.com en la categoría de mejor podcast. Y recomiendo también el voto en esa misma categoría para los podcasts Come On Baby, cuya dirección es commonsbaby.com, e Intangible23, cuya dirección es intangible23.canariasahora.es. Ambos podcasts, como sabes, están dedicados también, como este, a la difusión de música libre. Pues nada más, espero que la selección musical haya sido de tu agrado. Recuerda que en onda66.com están todos los enlaces a la música que hemos escuchado, a través de los cuales podrás descargarte mucha música, disfrutarla y, por supuesto, compartirla. En onda66.com están también los enlaces de sindicación para seguir cada uno de los capítulos de Onda 66, los enlaces también de nuestra cuenta de correo de contacto y de nuestras cuentas de Twitter y Facebook, donde vamos compartiendo prácticamente a diario noticias relacionadas con la música libre y con las licencias copyleft. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en Onda 66. Thank you.